algo opacando MCs. Traigo las letras más fuertes a ver qué decís. Mi jugo de estilo, todo contra ti, parental advisory. Eso no es pa' mí, otra vez como ves Superman X. Sobre el ritmo como sobre el agua un pez. Una canción que surgió de la nada y ahora lo es todo. Esto es mi disco, lo hago a mi modo y con mi apodo. Después del éxodo he vuelto en punta y codo. Si el mundo es redondo yo vengo cual beodo. Mis rimas tienen las vitaminas y minerales esenciales como el yodo. Me encomendaron una gran misión como a Frodo. Si cuentas una gota por rima yo te ahogo. Pobre MC, te convertiste en lodo. Mi rap no es poco ni mucho, sino todo. Y no me importa, que no te importe, ya que superarme a mí es tan fácil como prender fuego en el Polo Norte. Y eso que primero tienes que llegar a él. Reinaré en el rap más tiempo que en Cuba Fidel. Médico poetizado, embriagamente escobas tu MC lunático. Eternizando huellas, fosilizo tinta, esclavizando mi texto dramático. Deprimido al ver el alma de un cicate golemático. Ironía busca la poje, sincero no simpático. La tortura ha comenzado, cuiden sus espaldas. Mi lengua la ha convertido en látigo. Prosigo, yo te tuto de brahmaísmo, suena quien castigo. Si va, abrazas o yin yang, invoco cuando te maldigo. Toneladas de topa nacen cuando imprimo el micro. Tu luz es material como en Philip Bloody Croco. Cuida tu retaguardia aunque no quieras tener por el culo. Tiempo libre con fasto, con simbiosis, oculto el cináculo. Abróchate el pañal que mientras piernas escondo el tentáculo promiscuo. La oveja negra en la familia hasta pudo sacar un disco. Del 93 que en vez de sangre llevo pisco. Estoy lleno de amor y el odio me hace ser arisco. Y le doy más color que la villa del cinturón de Cisco. Animo multitudes como lo hace Don Francisco. Mi constelación espiritual me invoca del Olimpo, haciendo que brille una estrella más dentro del limbo. Me muestra la siguiente página y el sí sigue dictando el libro. Me muevo en el compás haciendo más as. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. ¿Qué es lo que harás? Proponte a escucharnos porque aprenderás de un as. Me muevo en el compás haciendo más as. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. ¿Qué es lo que harás? Proponte a escucharnos porque aprenderás de un as. Nunca me gustó dejar las cosas al azar. Pero tal vez sí, que la suerte lo decida. Aunque me contradiga, principios en esa era no vale. Ya que el dialecto siga y el que aquí entra pues ya no sale. La lingüística aconseja buen uso de la lengua. Yo aconsejo que te vayas, puesto que tus rimas menguan. Que el triunvirato toma posición de nuevo. Como en sus tiempos, César, Creso y Pompeyo. En tu sistema nervioso causa anomalías. Desconocido, importante, Clemente de Alejandría, como quien diría. De nuevo volvería. Las calles cuales piso volverán a ser mías. Con solo mi hálito, combato contra esgrimas. Donde pasa mi caballo no vuelven a crecer rimas. Si mis ideas se alinean en sinfonía, llevas una rima cuando yo he escrito mi antología. Te falta demasiado, inténtalo de nuevo. Son frases que escuchas a menudo en mi juego. Si mires en la recta mi calidad fenomenal, beberás la vida, sabiduría, él era vital. Bioquímico, estilo de poco soporte anímico. HS trae la ornamenta de sonidos. Condimenta con su flow y sus latidos. Y dos ruidos masivos furtivos te traemos para demostrarte. Que estamos frente al micro, damos todo lo entregamos. Y por eso somos los amos. En la lista primero estamos, porque verbos conjugamos. Jugamos a ser MC, no salió así. Así que voy a callarte a ti y a tu grupo maniquí. Do, re, mi, fa, sol, así. Sí, así lo hago como paloma. Desde el cielo te cago, soy el MC que habla con la verdad en su canción. Por eso en la flora y fauna del hip hop soy catalogado como animal en extinción. Me muevo en el compás haciendo más as. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. ¿Qué es lo que harás? Proponte a escucharnos porque aprenderás un as. Me muevo en el compás haciendo más as. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. ¿Qué es lo que harás? Proponte a escucharnos porque aprenderás un as. Predice mi futuro y hoy comienzo mi balada. Lo siento roto tu estandarte y también cago en tu mirada. Bailo mis párrafos nublando siempre tus encrucijadas. La baraja está lista y la carta ya está lanzada. ¿Quieres cantar sobre una rima que ya está pensada? Difícil la nostalgia de quien deja embarazada. Porque a tu rima virgen ya la he dejado preñada. Y dejé nubes impregnadas en tu predilecta almohada. La mancha del placer incluso donde están tus pavas. Te sientes engañado, no manejas bien tus caras. Compite con tu propia espada, alinea mi ensalada. Ya que nombran la palabra flow suena rebuscada. Me lanzan a tu espadachín y yo poseo exodia. Elípticos criterios en sonrisas que me agobian. Voy a vacunarte el culo y humillarte ante tu novia. Muchos MCs quieren tener mi trayectoria. Muchos MCs se esconden bajo mi custodia. Así pues sí, amo a la gente que me odia. Como te vi, quieres ser dueños de mi historia. Ayer no era nada y hoy brindo copas con gloria. Cazar a mi presa, no requiero más esfuerzo. Pues vienes solo a mí, por el efecto de mis versos. Soy cáustico y arisco, no lo puedo negar. Y no pierdo mi tiempo en mi actitud cambiar. Es lo que enseña la media clase se ateme. Tardes enteras se empeña en salir de condición de tenias. A la vista complicado, cual lenguaje de señas. Al unísono marcamos cuáles fototos en la acera. El talento no vale, se queda el que persevera. La vida entera cualquiera trae problemas cuando decides que es lo tuyo y en que te quedas. Pero debes pensar a prisa, quieras o no quieras. Me muevo del compás haciendo masas. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. Que eso que harás, pero ponte a escucharnos porque aprenderás unas. Me muevo del compás haciendo masas. Lo que hago para no quedarte atrás. Vas avanzando y no sabes dónde estás. Que eso que harás, pero ponte a escucharnos porque aprenderás unas.